El 5252-0740, Boca de Jarro. También pueden escribirnos el correo electrónico a bocadejarro@gmail.com. Y Julio, sé que en un rato vamos a estar charlando con un entrevistado allí en el piso. Efectivamente. Sí, dentro de un rato vamos a conversar con Estanislao Grassi Susini, que ya ha llegado acá a los estudios de Cooperativa y está escuchando el programa y divirtiéndose un rato. Y Estanislao es candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Encuentro para la Victoria, el partido que lleva como candidatos a legislador en primer término a Tito Nena y a diputado nacional a Carlos Heller, a Noemí Rial y a Julio Piumato, entre otros. Bueno, Estanislao es un tipo joven, es un tipo que viene de la militancia peronista, forma parte de las huestes del peronismo militante, y vamos a ver qué piensa, qué opina, qué tiene para hacer en la próxima legislatura. Alemania invitó a Argentina a participar de la reunión extraordinaria del G20, fue a través de una carta que la canciller Angela Merkel le envió a Cristina, la presidenta designó al embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timmermans, para que represente al gobierno en el encuentro que se desarrollará el viernes en Berlín. Noches. Bueno, yo vivo en Lugano. Esperaba un hospital como había informado el mejor, el innombrable, porque mejor no nombrarlo. Y solamente es una salita de salud. Una salita, o sea, con unas camillas, una enfermera y un médico. Un médico ahí, sí, es lo que decíamos hoy y ayer, también lo hablamos a la mañana con Carlos Montero, un ratito si podemos. No, está, vos sabés que si tenés ganas lo podés hacer ya mismo, la nota con Carlos Montero. Carlos Montero, buenas noches, escuchábamos a la oyente. ¿Qué tal? Tenía razón, oyente, hoy a la mañana hablábamos de ese tema. Uh-huh. Vergüenza nos daba, ¿te acordás cuando decíamos que Clarín decía que se inauguraba el hospital y en realidad, como bien dice la vecina de Lugano, se inauguró un centro de salud chiquito, ¿no? Digo, Clarín intentó engañar al que no pasa por Lugano, pero lo que no sabe es que la gente se comunica y avisa que era otra mentira. Sí, y esto también se podría sumar a los enfados que hay por la gestión de Macri, ¿no? Que vos también citabas el otro día. No, la verdad, yo creo que es una vergüenza. Hay una serie de información que tengo hoy para pasarla a los oyentes, que también se enteren de que otros incumplimientos tiene el gobierno de Mauricio Macri. Por ejemplo, otro juez, que no es el juez Gallardo, que es Fernando Lima, aceptó un recurso de amparo de la Asociación Casa Amarilla, de un plan de viviendas que no cumplió, 1.231 viviendas, que ya estaban preadjudicadas. Bueno, el gobierno dejó de lado las adjudicaciones que había también para las contrataciones que había empezado y el juez condenó, consideró esto una conducta obstruccionista e indigna y multó a Mauricio Macri en 4.000 pesos por conducta maliciosa. Esto era habitual en el juez Gallardo, ¿te acordás que lo recusaba? Sí, sí, sí. Como se hace con los jueces cuando no te gustan, vos querés que te atienda el juez amigo. Bueno, fue el primer altercado que tuvo Macri, ¿no?, de entrada con el juez Gallardo. Claro, juez... Habían tenido también Tellerman e Ibarra, ¿no? Bueno, pero ahora ya son otros jueces, ahora Fernando Lima, que no es el juez Gallardo. ¿Te puedo hacer una cosa, un corte sobre la ciudad? Dale. ¿Sabés que mientras estaba esperando que me llamaran, estaba mirando TN, no sé si vos lo viste? No. Alberto Pérez con Silvestre y Bonelli. No. Mañana voy a hacer un comentario. En realidad, primero, ¿a quién llevaron? A De Narváez. Quisieron el ataque del juez y la defensa de Narváez. ¿Quién vino? La diputada Conti, la mataron, le dijeron de todo. Y después, defendiendo a De Narváez, ¿no? El tema es de juez sí, juez no. No tiene que ir a declarar por qué la justicia no es confiable, toda esta historia, ¿no? Y después llegó Alberto Pérez. Y Alberto Pérez dice, mire, yo lo que creo que tiene que declarar. Después que se arregle con la justicia, pero yo le quiero hablar de nuestras propuestas de gobierno, de salud, de educación, justicia, seguridad, y no lo dejaron hablar. Pero a los gritos, ¿vos sabés lo que fue? No le dejaban hablar, y después como Alberto Pérez siguió diciendo sus propuestas, lo cortaron. Lo cortaron y se fue a hablar con Reutemann. Qué barba. No, se ve que si no tenés excusas judiciales que dar, no puedes ser entrevistado. Le dijo que del debate que venga aquí a hablar. Y bueno. Yo vengo a hablar de las propuestas, de lo que hicimos y de qué propuestas tenemos. Y lo cortaron, se levantaron los dos y se fueron. Pero además mal. Digo una cosa, eso es censura, ¿no? Pareciera, ¿no? Al menos me parece que están crispados. Lo mismo que le hicieron otro día, vos te enteraste lo que hicieron en América cuando estaban haciendo reportaje a De Narváez, que también le cortaron el programa a los muchachos. Sí, al final le cortaron el programa, ¿cierto? Sí, una censura. Bueno, quería hacer esto porque realmente me había llamado la atención semejante maltrato, que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, no es un detalle. Bueno, se comportaban de esta manera. Y si querés sigo con la ciudad. Por favor. Cortito. ¿Viste que hay un televisor enorme, una enorme pantalla ahí en Corrientes y 9 de Julio? Sí, la vi. ¿Le pusieron? Que la vimos. Bueno, ¿viste que pasa publicidad del gobierno? Bueno, está sin permiso. Y hoy Diego Kravets pidió la interpelación del ministro de Espacio Público, Picardo, y de Rodríguez Larreta, para que vengan a aclarar por qué está esto sin permiso, porque no está ni previsto en el Código de Publicidad siquiera este tipo de televisores a esa altura, en esa pared, y sin esas condiciones, como además de hacer publicidad privada, hacen publicidad del gobierno de la ciudad en un lugar donde no tiene permiso. Un absurdo, digamos. Una más. Después también le han pedido informes al gobierno de Mauricio Macri las causas por qué no ha dado cumplimiento a la ley de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Tendrá alguna relación con algunas cosas raras? Digo, porque hay que empezar a trabajar sobre esos temas también. Claro. Bueno, no ha empezado. Y Olivera le pidió, le había hecho un pedido de informes, que diga qué está haciendo el gobierno, los planes que tiene para el avance de la gripe porcina. ¿Viste que la gripe está avanzando por la ciudad de una manera? De todas las escuelas se van cerrando en esta ciudad. Sí, leíamos recién la cantidad de 281 personas, ¿no? Claro, pero bueno, ¿y si estará haciendo el gobierno de la ciudad, además de inaugurar la salita aquella en Lugano engañando a los vecinos? ¿Estará haciendo algo en eso? ¿O tampoco en eso está haciendo nada y están pensando en la campaña, cómo cruzo la General Paz para hacer la provincia de Buenos Aires, cómo Gabriela ande haciendo campañas escondidas para que no le reclame la gente? Carlos, recién escuchábamos al jefe de gobierno, Mauricio Macri, diciendo que era una sala de alta complejidad. ¿Hay algo de eso ahí? ¿Qué es de alta complejidad? Es una sala de un centro de salud común y corriente. Y da gracias. Yo creo que es una vergüenza, el hospital es un hospital, y además el espacio, el terreno, todo lo que está planificado hacer en Lugano, es para un hospital, para atender a una enorme cantidad de vecinos de la zona que no tiene dónde ir. Ya te digo, este es un hospital que debería haberse empezado en el 2005, estamos nada más que en el 2009, yo te conté que Ibarra lo alambró, Teller le puso un cartel, y hace un año y medio que están intentando hacer algo, hicieron una salita. Pero lo más grave que yo veo es que se van a parar las obras que faltaban en la ciudad por falta, según dice el gobierno de la ciudad y el ministro de Economía, Grindetti, de Hacienda, ministro Grindetti, dice que ha bajado la recaudación más allá de lo esperado. Y donde bajó la recaudación más allá de lo esperado es precisamente en ingresos brutos. Y yo creo que acá lo que está ocurriendo es que hay una enorme ineficiencia en la administración tributaria, es decir, en cómo se recauda impuestos. Esto, mientras la Argentina venía bien, sin problema, todo el mundo pagaba sus impuestos. Cuando se genera una expectativa, que el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires genera esta expectativa negativa, ¿qué hace el contribuyente? Deja de pagar. ¿Qué hace el Estado? Sale a cobrar. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Lo único que se le ocurrió es aumentar alumbrado, barrio y limpieza. Pero vos tenés que tener una buena administración financiera, tributaria, para salir a cobrar. Yo le recomendaría a Mauricio Macri que Montoya, que está sin trabajo, lo podía contratar, porque eso es una buena administración tributaria. Entonces ha decidido, a raíz de esto, de la baja de la recaudación, eliminar algunas compras que iba a hacer o egresos. Entonces, ¿sabés qué va a hacer? No va a contratar más personal. Primera medida para solucionar el problema del déficit, no contratar más personal. No van a pagar los viáticos por los funcionarios que están en el país, pero les va a restringir a los que viajen al exterior, pero que sean del ente de turismo, no los que sea el jefe de gobierno, los ministros, eso se le va a pagar todo. Y después se va a restringir la entrega de subsidios. Realmente es... yo pensaba ver que el primer tema que iba a restringir era la publicidad, porque yo creo que el mayor gasto que tiene este gobierno es la publicidad y los espectáculos artísticos que hacen en la calle para salir en los medios y no promover la cultura, sino... Sí, publicidad que pagamos todos y que él usa electoralmente también. Claro, por eso digo, yo me sé que va a ahorrar esto. Digo, bueno, empecemos por lo más innecesario, esta publicidad que tienen permanentemente por televisión, por las calles, en los diarios. Bueno, no. Decidió que lo primero que hay, no a los trabajadores, no a los subsidios, no a los viáticos del ente de turismo. Digo, me parece realmente un absurdo. Y yo lo que recomiendo es, como hace todo el mundo, achicar el gasto, pero aumentar la recaudación, salir a cobrar los impuestos de ingresos brutos, tener una buena administración tributaria. No puede ser que no cobre. Digo, porque en eso, cuando no cobran, se benefician algunos amigos que no pagan. Carlos, hemos dejado el terreno más que propicio para nuestro invitado. Te agradezco por los datos y, bueno, mañana 7.0. Arriba de mañana. Le quiero hacer un saludo a Estanislao, que está ahí. Está aquí, bueno. Ya en un ratito empezamos con la entrevista, por supuesto. Bueno, mi saludo para Estanislao y para Julio, que está en el piso. Bueno, muy bien, gracias. Estanislao, buenas noches. Estás allí ya en el piso con Julio. Yo desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, porque no puedo ir a Cerdeña solamente. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Recién Carlos Montero hacía una descripción de la gestión en Macri en este último tiempo. ¿Compartís un poco esa visión? Bueno, primero lo saludo a Carlos, que debe estar escuchando, y comparto la visión de Carlos. Aparte, Carlos, esa visión la muestra con cifras, datos, la verdad que la muestra bien, bien compleja como es. Es un conocedor de la ciudad de Buenos Aires de hace muchos años, y sin necesidad de basarse en un discurso puramente ideológico, muestra esa ideología. Cuando una ideología hace determinadas cosas, las muestra Carlos. La verdad que me gustó mucho el panorama que hizo sobre la ciudad. Y Julio, sabíamos que en ese sentido la columna iba a ser en el precedente, digamos, de esta nota que te dejo, que le desarrollo ahí en el piso. ¿Cómo no? Así, un ratito estoy de nuevo, escuchándolos, por supuesto, pero cara a cara las entrevistas hacen mejor, me enseñaron a mí alguna vez. Bueno, Estanislao, ¿es la primera vez que sos candidato en una elección? Fui candidato, creo que era número 20 en una lista que metió 4 legisladores hace muchos años. Era demasiado testimonial mi candidatura con Irma Roy. Ajá. Cuando el PJ era Granillo Campo, una cosa que era medio insoportable. Ajá. Ahí nos fuimos a... Bueno, acompañamos la candidatura de Irma Roy en un lugar recontra al fondo de la lista, pero mi primer candidatura importante es esta, sí. ¿Y vos integrás el grupo, el movimiento peronismo militante? ¿Qué es ese movimiento? ¿Es una tendencia interna? Intenta ser una organización de cuadros. Ajá. Hace muchos años que trabajamos con el Gallego Fernández, que es el motor de esta construcción, en varias líneas. Primero, convertirnos en una organización de hombres integrales. Como uh-huh. decía Perón, el cuadro es aquel cuya base es la moral y su altura la inteligencia, y aparte tiene su pone todo su tiempo, puede poner todo su tiempo, uh-huh. está dispuesto. El otro tema con el que nosotros trabajamos desde hace muchos años es que nosotros veíamos en el peronismo una especie de confederación de partidos provinciales sin más ligazón que una cosa de añoranza histórica que lo que había sido Perón y Evita en algunos casos, y en otros casos ya ni eso, porque las ideas de Perón las habían pasado al fondo. Entonces intentamos de hace muchos años convertirnos en una organización de cuadros de nivel nacional, y hemos ido incorporando compañeros de Córdoba. Hoy hay una compañera que es diputada provincial en Córdoba, hay una compañera que es diputada provincial en Santa Fe, hay una diputada nacional de Misiones, que es Julia Perié, hay compañeros en Salta, en Catamarca, en La Pampa, compañeros en Tierra del Fuego, en Provincia de Buenos Aires, bueno, nosotros en Capital. Uh-huh. La verdad que hemos ido creciendo con mucho esfuerzo, tratando de trabajar en contra de esa dispersión que nosotros veíamos en el peronismo, que no tenía que ver ni con que estuvieran agotadas nuestras ideas, ni con que estuviera agotada una forma de hacer política, sino que tenía que ver, en todo caso, con una serie de derrotas consecutivas del pueblo argentino en el plano político, económico y militar. Y militar, si se cabe. Me das pie para que comente que hoy, 10 de junio, es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico, dado que el 10 de junio, pero de 1829, el gobierno de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a don Luis Bernet, que era un hombre que ya estaba radicado en las islas, de origen francés, trabajando en la colonización del puerto Soledad. Dicho sea de paso, me recuerdo en este momento la oportunidad de ser compañero de facultad en la Universidad Católica Argentina cuando estudiaba Derecho, de un descendiente de Luis Bernet que se llamaba igual que él, Luis Bernet. Y la derrota militar a la que hacía referencia Estanislao es Malvinas, no es otra dudas. Que Malvinas. Es Malvinas, sin duda. Che, ¿y cómo ven, cómo ven la política o la posibilidad de un desarrollo político de las posiciones y puntos de vista de esto en la capital federal? ¿Sabes qué? Kirchner devolvió la política. Ajá. La llegada de Kirchner fue un vendaval, barrió con todo, y más allá de uno que a uno le pueda gustar más, menos, a mí me encanta, pero más allá de que uno le pueda gustar más o menos, Kirchner fue un vendaval que abrió la posibilidad o le generó interés a miles de pibes en los temas políticos. Y eso empezó a contrastar... Vos decís concretamente, perdón, vos decís, para dejar este punto bien claro, vos decís que a partir de la presencia de Kirchner y de la irrupción de este viento fresco en la política argentina, se han incorporado jóvenes a la política, que antes estaban... Porque montó la ola Kirchner, porque no interrumpió el proceso del 19 y el 20 de diciembre. Uh-huh. Ese estallido popular del 19 y el 20 de diciembre, protagonizado en su mayoría por jóvenes peleándose con la policía, haciendo barricadas en el centro, diciendo basta a un país... en el que era ya invivible. Uh-huh. Los motoqueros convirtiéndose los en motoqueros. Una especie de caballería popular. Claro, los motoqueros. Bueno, por supuesto que hubo gente que no era joven, nada. Me acuerdo que mi mamá estaba ahí peleándose con policías, pero está en la película la película esa que hizo Solanas. Ahora, eso que pasó el 19 y el 20 de diciembre podría haber sido truncado perfectamente. Uh-huh. Eso fue una explosión. Podría haber quedado ahí, o podría haber venido alguien que monte esa ola, y yo creo que eso fue lo que hizo Kirchner. Entonces, sobre esa base de un pueblo que había empezado a decir basta, bueno, empezó a poner también sus bastas y acompañar a ese pueblo. Y de medidas de recuperar el Estado de a poco, empezar con la restatización de Thales Spectrum, que era la que manejaba todo el tema de radioeléctrico, hasta terminar con Cristina hoy con la restatización del área material Córdoba. Claro. Que es simbólicamente importantísimo, ¿no? Totalmente. Yo no sé si te acordás que cuando aquella nacionalización del espacio radioeléctrico, medio como que muchos no sabíamos muy bien de qué se trataba, qué era esto, que había pasado además entre gallos y medianoches durante el gobierno de Menem, esta licitación a una empresa extranjera. Dicen que fue con cometas en el medio. Bueno, sí, hay un juicio importante ahí en el medio. Nadie podría decir que es inverosímil. Bueno, había dos países en el mundo, creo, que habían privatizado el control del espacio radioeléctrico. Creo que era Argentina y Nigeria. Argentina, uh-huh, seguro, el otro creo que era Nigeria. Que era una cosa muy loca porque las comunicaciones que viajan por ese espacio radioeléctrico los controlaba una empresa francesa. Claro, exactamente. Por eso... No hay país que rife tanto su soberanía hasta ese punto. Y vos lo nombraste y a mí me acordé que uno dijo, ¿y esto qué? ¿Cómo, por dónde viene la pelota entonces? ¿No? Y fue lo primero. Exactamente. Fue lo primero. Sin embargo, fue con un discurso de a poco... ese fue muy bien explicado. Uh-huh. Eso fue muy bien explicado, porque la verdad que era una barbaridad. Pero me acuerdo que la segunda, que fue Correo, fue bueno, lo vamos a hacer por un año y después la reprivatizamos. De a poquito. Porque probablemente la sociedad no estuviera acompañando hasta el punto de Exacto. poder empezar a bancarse medidas de esas características. Exacto. Ahora, en la medida que el pueblo acompaña, esas medidas han ido cada vez creciendo de tal manera que en un momento Cristina se les animó a los dueños de la Argentina, uh-huh. a los verdaderos dueños de la Argentina, a los que Luis Majul a veces se les anima y a veces no. Uh-huh. Y peor aún, yo me acuerdo de haber leído el 2 seguro de esos libros y yo me acuerdo que de esos libros uno se quedaba con la imagen, mirá esta gente, qué gente piola. Me parece que era como una crítica, pero que los ensalzaba que un los poquito. Levantaba. También. Dejaba en el que lo leía la idea de, che, qué lástima que uno no pueda estar metido en claro, ese ambiente tan agradable. Claro. Pero, sí, ¿no? Bueno. Pero ¿y en la capital? En la ciudad. En la capital, Estanislao, porque todo eso está muy lindo, son embelecos fraguados en la boca, como diría Borges, pero... En la capital, ¿cómo se puede traducir esa política en la capital federal? Nosotros en la ciudad militamos hace años. Y, a ver, para agregar algunos datos a los que dio Carlitos Montero sobre cómo está la ciudad hoy, para agregar tal vez el más grave. El otro día al Gran Diario Argentino se le escapó explicar una estadística. Macri había explicado que la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires había descendido. Hecho que viene sucediendo desde hace años, digamos, no es que rompió una curva que venía creciendo y ahora con la llegada de él descendió, no, bueno, venía bajando, lo cual es cierto. Ahora, el Gran Diario Argentino cometió el error de seccionarlo, y en el sur de la ciudad la mortalidad infantil creció. Acá lo dijo Montero, que está siempre atento a eso. En el sur de la ciudad la mortalidad infantil creció. Eso es el modelo de ciudad que propone Macri. Y aparte de eso, que también lo dijo hoy Carlitos, marketing. Uh-huh. Entonces te ponen una publicidad que denuncies al ñoqui. Entonces parece que la ciudad trabaja para que no haya más ñoqui, gente que nos roba la plata. Y los que parece que nos roban la plata son los vivillos. Y no los que de verdad... Y no Caputo. Si se acuerdan quién era Caputo... ¿Quién es Caputo? Caputo era un señor... amigo de Mauricio, compañero de colegio de Mauricio, que tenía una inmobiliaria y que tiene una inmobiliaria muy importante, a quien Mauricio había nombrado en el gobierno de la ciudad. Decía que ad honorem. No lo pudo nombrar. Tuvo que sacarlo del staff del gobierno de la ciudad porque él era contratista de la ciudad en muchas cosas, en muchas obras. Ajá. Ahora, digo yo, cuando recuerdo al señor Caputo, a la joven Gabriela Minchetti se le escapó contarnos también hace un tiempito que la mesa chica del macrismo la integran Horacio Rodríguez Larreta, el intendente, el jefe de gobierno, Ajá. ella y el señor Caputo. Ah. O sea que no está nombrado, pero la mesa chica va y define cosas. Bueno, ese modelo de ciudad que transfiere lisa y llanamente recursos del sector público al sector privado, a los caputos, para hacer obra pública, para hacer negocios, ese modelo de gestión política en la ciudad, a nosotros no solo nos crispa, como les gusta decir a Morales Solá, no solo es que nos pone, no necesitamos un discurso que nos crispe, sino que esta realidad nos crispa. Ver que una ciudad como la de Buenos Aires, que es la más rica de la Argentina, en una zona, en una franja inmensa de la ciudad, donde viven cientos de miles de personas, La verdad, crezca la desnutrición infantil a esta altura de la soirée, la verdad que nos pone de la gorra, como diría un compañero mío, y nos obliga a hacer política. Esto es lo que nosotros queremos cambiar. Uh-huh. ¿Te sentís cómodo trabajando en esta alianza que ha surgido para estas elecciones en la capital federal, con la gente de Carlos Keller, con la gente de Piumato y Noemí Rial, que vienen del sector sindical, con Tito Nena, que vienen del sector sindical, pero del otro sector sindical, de la CTA? Mira, muy bien, la verdad muy bien. Soy amigo de Piumato. Cuando Tito Nena tuvo el año pasado un rol muy protagónico en el planteo de los docentes contra el gobierno de Macri, siendo nosotros casi todos compañeros afiliados a gremios de la CGT, lo invitamos a darnos una charla. Lo conocimos, soy amigo de sus hijos desde antes, de la militancia. Creo que las listas se arman de la manera que pueden armarse. Ahora, ¿qué querés que te diga? Creo que es la mejor de las listas. ¿Sabés por qué? Porque defiende los colores del gobierno. Uh-huh. Y yo no veo hoy posibilidades de que si nosotros no ganamos, uh-huh, ganen los buenos. Como decía, como le gusta repetir a Piumato, que se lo choreaba, creo que creo que a Jaureche o a Escalabrini. No digas que Piumato chorea porque vas a tener un juicio. Yo vi ese programa, fue patético lo de la señora Bullrich. Ajá. Yo vi ese programa, era para hacerle un juicio. Es más, si hubiera sido entre varones era para pegarle un cachetazo. Ajá. La verdad, las cosas que decía esa mujer, porque Piumato le hacía un planteo político. Uh-huh. Le decía, vos decís todo esto, que sé yo, que nosotros hacemos a la Argentina, cuando vos fuiste ministra de Trabajo de la Alianza, que nos llevó al país, que tuvo la ley Banelco, que tuvo esto, que tuvo aquello, que tuvo el otro. Le digo, vos no nos podés hablar a nosotros, porque la verdad que la Argentina viene en recuperación del trabajo, viene en recuperación del empleo, hay crecimiento de la industria, hubo 6 años de expansión, y vos no podés venir a hablarnos de esto mientras fuiste. Cuando empezó a decir eso Piumato, ella salió a decirle, ustedes no pueden hablar de nada porque ustedes son chorros, ladrones. Vos, Moyano, por supuesto, ya cuando te atacan así, vos ya empezás a contestar, se te traba todo porque ya te sacaron de la discusión política y te pusieron en otro lado. Claro. Como dice Gabriela Michetti, te politizan la campaña, como ¿qué? Dijo Macri, buenísima, esa es genial. Te politizan la campaña. Bueno, claro. Yo vi ese programa, fue realmente terrible. Pero bueno, entonces, ¿qué decía Piumato? A ver, sin chorearle a nadie. Sin chorearle a nadie. No, sí, creo que la frase es de Scalabrini. No se trata de nosotros o el arcángel San Gabriel. Sí, sí. Decía, se trata de nosotros o de Narváez. Che. Nosotros o los que defienden los grandes grupos económicos, como dice la doctora Carrió, cuando tiene que hablar de la ley de servicio de comunicación audiovisual, o de que tenemos que volver a endeudarnos con el fondo, como dice Prat-Gay. Pero digamos, pero Pino Solanas no coincide con esto que vos acabas de decir. Él cree que la lucha es entre el arcángel San Gabriel, que sería él. Sí. Sí, él cree exactamente eso. Sin opción de poder, planteando cosas tan extremas, tan extremas al punto de ser irrealizables. Entonces es la opción por izquierda para restarnos algunos votos a nosotros. La verdad que es una trampa lo de Pino. Lo de Pino es una trampa. ¿Y por qué? Gran ¿por cineasta qué? ¿Por qué? Bueno, pero tiene una expectativa de votos según las encuestas importante. ¿A qué se debe esto? Porque si fuera solamente robar algunos votos. No, pero hay gente que lo sigue. Es un hombre inteligente, sin duda que es un hombre inteligente. ¿Y los votantes? ¿Qué le dirías a los votantes? Mirá, que van hacia una trampa, que van hacia un canal muerto. Uh-huh. Allí no hay opción de gobierno, no va a ser Pino el que nos gane. El que le gane a Cristina en todo caso, y el que la quiere suplantar a Cristina, se llama Mauricio Macri, o Lilita Carrió, uh-huh, o Reutemann, uh-huh, o Romero, uh-huh, pero no Pino. Entonces que hay que tratar de no apostar a los canales muertos, porque si no es fácil, esto es toda una mierda, yo lo voto a Pino. Es una respuesta típica de alguien que va a un canal muerto, incluso a sabiendas, que yo he encontrado de esas, uh-huh, he encontrado, son toda una mierda, todo lo mismo, toda la misma porquería, dije mierda 2-3 veces, no quisiera repetirlo porque por ahí ofendo a alguien. Incluido vos mismo estaría. Sí, no, yo soy el primero de ellos, el primero de los mierdas, pero... A ver, yo he escuchado esa respuesta. Por otro lado, hay gente que, por supuesto, que lo vota muy consciente, de que cree que... Sigo pensando que es un camino muerto. Que los que vienen por nosotros y los que quieren construir la Argentina del futuro son los que nos llevan a los 90 de nuevo. Ajá. Porque, bueno, ¿cómo se ven ustedes en las encuestas? Mira, la verdad no tengo idea. Está bien, yo te juro, yo leo una encuesta que me da 15 puntos y otra encuesta que me da 10 puntos. Sobre uh-huh. 15 puntos es un tercio. ¿Y a cuál le creo? ¿A la de 15, que es la que me conviene o la que me gusta? No, deberías creerle a la de 10 para poder luchar con mayor firmeza y llegar a 15. Pero yo he visto tantas cosas en las encuestas. Me acuerdo de un señor, un pobre hombre que estaba en silla de ruedas en el programa de Grondona, uh-huh, que en el año 93 o 94 le dio que ganaba Storani sobre, creo que era Pierri, el candidato de Dualde en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Dijo que ganaba Storani 20, 30, ponerle a 25, no me acuerdo. Creo que la paliza que se llevó Héctor Anning en esa elección fue tal que ese hombre no pudo volver a trabajar. Entonces, hemos visto muchas cosas también en las encuestas. Desde cuando nos empezaron a contar que había una encuestadora que había que creerle porque era la única que había acertado en Misiones. Cierto. Y esa misma encuestadora que había acertado en Misiones después decía que Jorge Tellerman le iba a ganar a Macri. Lo daba, creo que, a un punto arriba de Macri. Y después salió tercero. Yo creo mucho en la política. Y es más, para mí me parece que falta todavía que una parte del electorado de la Ciudad de Buenos Aires identifique a Heller con los colores que está defendiendo. Y los colores que está defendiendo son los de Cristina y los de este proceso político. ¿Y vos crees que la Capital Federal tiene un electorado que mayoritariamente le interese el triunfo de Cristina? No necesariamente. No necesariamente. Pero ese es el electorado al que hay que representar. Es el electorado completo al que hay que representar. Porque, yo repito hace mucho tiempo que, porque me lo enseñaron, no porque me lo haya inventado, que las batallas, no solo hay que dar las que se van a ganar. Hay que dar las batallas que valen la pena, y las que valen la pena no tienen que ver con la victoria o el fracaso posible. Por supuesto que hay que darla con la mayor inteligencia posible, para, sobre todo si son políticas, para construir una victoria y no un fracaso. Sin embargo, ley de medios de servicio de comunicación audiovisual, hay que votarla. Si pierde el gobierno, no se vota. Y como eso, volver a insistir con la discusión sobre la renta sobre la renta agraria en la Argentina. Si pierde el gobierno, no se hace y hay que hacerlo. Imaginar la posibilidad de un nuevo de una nueva ley de entidades financieras. Si pierde el gobierno, no se hace y estoy seguro que hay que hacerlo. Entonces, ese porcentaje de compañeros y compañeras que pueden estar de acuerdo con esto, tienen que estar todos. Hola, Leo, buenas noches. Margarita de Lugano. Están hablando sobre el hospitalito que está haciendo Macri, una vergüenza total. Qué negrero, qué tipo nefasto ese, qué falso, qué hipócrita, qué cara de dura, qué cara de trapo. La oyente se refiere a esta inauguración de lo que otro oyente definió como una salita de salud, y escuchamos a Macri hablar de un hospital de alta complejidad. Sí, es un caradura un poco importante. Pero ese caradurismo tiene que ver con el marketing. Y con que nadie, porque cobra mucha pauta publicitaria, porque quiere que al gobierno nacional le vaya mal, por lo que fuere, porque nadie va y lo muestra las verdades. ¿Sabes que dicen que, no sé, un pescado cualquiera, el bacalao, pone algo así como 20.000 huevos por día? Y la gallina, que pone un solo huevo por día, como cacarea, todo el mundo habla del huevo de la gallina. Y bueno, algo de eso debe haber. Hola, soy Estanislao Grassi. El 28 de junio hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y soy candidato a legislador en la lista que encabeza Francisco Tito Nena y que lleva como candidato a diputado nacional a Carlos Heller. Nosotros acompañamos a Cristina Fernández de Kirchner y le pedimos a usted que nos acompañe a nosotros. Si usted cree que la Argentina en estos años cambió para mejor, si usted ve que su barrio está mejor, si usted siente que en su trabajo está mejor, si usted ve que en su familia, donde no había trabajo, hoy lo hay, esto tiene que ver con este proceso político que vivió la Argentina. Por eso quiero pedirle que el 28 de junio vote a los candidatos de Cristina: Carlos Heller, diputado nacional, y Francisco Tito Nena, legislador de la ciudad. Para seguir creciendo, para seguir soñando. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren ver. Carlos Heller y Julio Piumato, diputados nacionales. Tito Nena y Estanislao Grassi, legisladores. Frente para la Victoria. Se acortan las distancias, se amplía nuestra señal. Cooperativa, ahora es Cadena Cooperativa. Porque ahora, el país, escucha Cooperativa. A Boca de Jarro, en la vereda de acá. A Boca de Jarro hasta las 24, cuando comience la mesa del fútbol. Antes que olvide, quiero saludar a un amigo, Federico Bernal, columnista de este programa, que cumple años hoy, así que le mandamos un gran saludo. Sé que en el 5252-0740 hay muchos mensajes. Julio, quiero aprovechar para mandarle un saludo ahí a nuestro invitado, Estanislao, y agradecerle por su presencia en el piso. Como no, acá está para devolverte el cumplido. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, la ha pasado extraordinario. Bueno, extraordinario. Cuando vea luz, toque el timbre nomás, porque estamos en planta baja. Si no, le diría que suba. Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias por venir. Y de acá al 28 estaremos conversando en estas noches con candidatos. Un poco más distendido que la típica nota, para también conocer su militancia, su paso por esta pelea que no empezó ayer ni antes de ayer, seguramente.